sempre stava tan feliz. Dice: oh, saltando, saltando, saltando, saltando, gritando, gritando, gritando, gritando. La palma sería, la palma sería. Hey, hey, hey, hey, ah. Recuerdo tus ojos que lloraban por mí. Estaba tan feliz. ¡Eso! Y hoy que no estás a mi lado, solo estoy llorando por tu amor. Al marcharte me dejaste sueños rotos y deshecho el corazón. Hoy me embriago y lloro por tu amor. Me embriago por ti y lloro por ti. Me embriago por ti y lloro por ti. ¡Vamos! ¡Y la palma salía, la palma salía! Ahora sí, toda la gente de Curicó canta con el grupo. ¿Dice? Ya mis cervezas están terminando. ¿Cómo dice? ¡Que se escuche fuerte! Solo borracho de mi besa sin ti. ¡Hey! ¿Cómo es mi coro? ¡Oh! Me embriago por ti. ¡Prima, bye! ¡O rico, prima, bye! Me embriago por ti y lloro por ti. ¡Sacúdete! Último, todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar, esto es alegría. ¡Prepa, pa!